Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Esta es la música de la trasnoche de la 947. La trasnoche, la vivís acá, 94.7 FM Oriente. Trasnoche Oriente, 94.7. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.